Habitación, después de una larga noche, trasnochada está su voz. No debe ir al trabajo ni al colegio, no señor. Y para serle más franco, él no tiene obligación. Él ha tenido la suerte con el viento a su favor. Ha nacido entre riquezas y una buena posición. Vive soñando aventuras encerrada en su mansión. Algo le falta a su vida para ponerle color. Cansado de noches tontas y reuniones en el club, hoy ha planeado marcharse para un sitio más común. Un amigo ha comentado de un lugar con baja luz, donde las mujeres bailan desnudas a plenitud. Donde con buenas propinas hacen lo que pidas tú. Es un sitio algo escondido donde el dinero es virtud. Juega en aquel bar a medianoche cuando una mujer bailaba. Frente a sus ojos danzas de la madrugada. Su piel desnuda tentación le derrochaba. Y el niño rico de sus principios poco a poco se olvidaba. Con timidez se acercó hasta aquella dama. Le dijo hola y ella un precio susurraba. Aquella noche él al tocarla todo su cuerpo temblaba. Ella tranquila su rutina realizaba. Vendía caricias a quien pudiera pagarla. Varios meses y algo en la historia cambió. Pablo asiste con frecuencia hasta el bar del callejón. Y sus amigos comentan de que el chico enloqueció. Que de aquella mujer suela sin saber se enamoró. Y algo más que enamorado una sortija le compró. Le ha propuesto matrimonio sin derecho a decir no. Yo te sacaré del mundo del vicio y la perdición. Te haré toda una señora con apellido de honor. Fijaron fecha cercana, el momento ya llegó. El novio espera en la iglesia, como es la tradición. Después de una larga espera en la iglesia anocheció. Los invitados comentan que la novia no llegó. Pablo está hecho pedazos, siente un inmenso dolor. Lleno de ira y de rabia, a buscarla se marchó. Y fue en el bar donde encontró la respuesta que buscaba. Estaba ella con otro hombre en la barra, firmando un trato con los besos que se daban. Él al mirarlos dio media vuelta, su corazón explotaba. A paso triste del callejón se alejaba. Cuenta la gente que ahora por las calles vaga. Pobre niño rico, no comprendió que ni la suma más alta puede comprar amor que solo compra fachadas. Y solo Dios dicta el destino de un alma.